Mi nombre es Patricia Fogelman. Me dedico a la historia. Me gusta escribir, me gusta leer. Creo que eso es algo que aprendí de mi mamá, que no había estudiado mucho, había hecho cuarto grado nada más, pero a ella le hubiera gustado ser escritora. Mi mamá se llamaba Celina Rodríguez.